27 de enero, mis dos números favoritos. Hoy es un gran día, simple y sencillamente por el hecho de que ustedes están aquí en el Círculo Beatle. Yo soy Tere Chacón y estoy feliz de darte la bienvenida. Te recuerdo, tenemos una página oficial en Face. Busca el Círculo Beatle. Este programa es para ti y justo ese es el espacio para que nos pongas tus comentarios, tus sugerencias, dediques la canción especial para la persona especial o simple y sencillamente nos sugieras un tema bitlero el cual podemos tratar aquí en la emisión. Marco Tobar, Oscar Lugo y una servidora en algún momento posterior. Tenemos también un Twitter @CírculoBeatle que Marco se encarga de manejar de una manera fabulosa. Todos los tweets que veas del Círculo Beatle, él es Marco. Y bueno, pues aprovecho este momento, no lo debería decir porque es el primer bloque, pero pues ya ni modo, se nos fue. Marco también es el encargado de la publicidad en esta emisión y es nuestro productor. Si tú quieres hablar con él, yo de plano sí te recomiendo que uses el Twitter porque es directamente con él, pero si nos buscas vía Facebook, no hay manera de que no le llegue a él el mensaje. Transmitimos, como lo hacemos desde el principio de esta novena temporada, en nuestro hogar, El Punto Crítico Radio. Búscanos a través de internet, a través de TuneIn o simple y sencillamente escribe el URL que se encuentra en nuestras redes sociales en tu dispositivo móvil. No hay manera de no llegar al Círculo Beatle. Y el día de hoy, como han sido también desde hace varias semanas, Hasil y Robert se encargan personalmente de que esta emisión se oiga padrísima, bitlera y que todo salga muy bien. Gracias, muchachos, por estar aquí y por encargarse de que sonemos perfectamente bien. Iniciamos un gran programa, el programa de covers número 2. La programación de esta semana fue precisamente a cargo de Marco. Y de una vez te saludo. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Tere, buenas noches. ¿Cómo estás? Radio Escuchas. Qué bueno que están con nosotros, los saludo desde aquí. Oscar, ¿cómo estás? También me da mucho gusto verte. A Hasil y a Robert también en los controles, muchas gracias. Y pues sí, hoy tenemos esta semana que les programé con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo, porque además la verdad es que las ideas de repente como que se van, pero ya nada más uno se inspira tantito, escucha un poco de Beatlemanía y salen las ideas. Y hoy tenemos pues muchísimos covers. Tenemos a los Beatles interpretados por otros artistas que además sabemos que son de su agrado. Entonces disfruten el programa, va a estar muy bueno. Tienes mucha razón, no es nada fácil programar al menos 11 canciones por día para los siguientes 5 días y tener en mente las que ya se transmitieron, pensar que no suene repetitivo, que no suene predecible. Y bueno, nos juntamos solos para hacer una gran programación. ¿No es así, Oscar? Así es, Tere. Muy buenas noches. Hola, Marco. Hola, Hasil. Y hola, Robert. Y hola a todos ustedes que nos están escuchando. En esta ocasión, pues sí, muy feliz porque nos toca esta segunda entrega de este programa que gustó mucho la primera vez. Estos covers que nos llenan de alegría y en verdad hace que todo esto suene un poco más diferente y podemos apreciarlos más. Así que no se muevan de donde están porque viene Neil Diamond, porque viene YouTube, porque viene Billy Joel. Así que no se lo pueden perder. Y este siguiente es maravilloso. Se nos olvidó comentar que abrimos la emisión del día de hoy. ¡Qué bárbaro! ¡Qué extraordinaria toma de la antología de John Lennon, Yellow Sky! Estábamos aquí todos llevando el ritmo, cantando, la verdad, una gran, gran versión. Y bueno, pues ahorita vamos a recordar a alguien sumamente importante en el mundo del rock que acaba de morir. Murió recientemente el señor Joe Cocker, una voz única, indudablemente, muchachos. ¿No lo creen así? Sí, así fue. Es una pérdida lamentable para el mundo de la música, que él fallece apenas el 22 de diciembre del 2014 por complicaciones de cáncer pulmón que tenía. Pero bueno, nos deja este gran legado, no solamente de sus canciones, sino de estas que hizo prácticamente propias. Uno a veces piensa que With a Little Help from My Friends es de Joe Cocker. Incluso estas, porque las hace suyas. A lo mejor no era un artista completo en cuanto a la composición, pero en cuanto a hacer propias con esa voz tan característica, era único. De hecho, yo siempre he pensado que Joe Cocker se le debió haber nominado como el rey del cover, porque él realmente, la gran mayoría de las cosas que él llegó a hacer eran covers, pero los hacía como dijo ya Oscar, tan propios que uno llegaría a pensar que hasta eran composiciones de él. Y además, pues toda una leyenda, estuvo en Woodstock, se rodeó con gente importantísima como The Who, como los mismos Beatles, Jimi Hendrix. Entonces es una pérdida que realmente tenemos que lamentar en el mundo del rock y de la música en general. Una personalidad única, indudablemente. Descanse en paz. Pásatela muy bien, Joe Cocker, donde quiera que estés. Seguro en el cielo estás ahí con John y con George, ahí echando palomazos y relajo, y qué padre. Y aquí en la tierra te estamos recordando en este momento con un sencillo del año de 1970. Wow, She Came In Through the Bathroom Window. Ya lo hemos mencionado varias veces, no está tan fácil hacer un cover. Muchas artistas, que yo estoy segura, tú has visto que intentan interpretar la canción de alguien más, terminan imitando al artista, al compositor, a la persona que originalmente dio a conocer esa pieza. Un buen cover no es así. Un buen cover, tienes que mantener tu personalidad como artista, tu talento, lo que te caracteriza como un artista único, pero además tienes que hacerle saber a la gente y apuntarla hacia el artista y compositor original. Claro, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es que en realidad la línea es muy delgada entre un buen cover, entre uno que no lo es, entre qué es permitido y qué no en un cover. Hablábamos incluso de Katy Perry, me acuerdo perfectamente de cuando pasamos Yesterday en el primer programa de covers, y platicábamos que por lo menos a mí no me gustó absolutamente nada el hecho que le cambiara de género la canción. Entonces, bueno, ahí está la discusión si se puede o no cambiar un poco de la letra, si se puede o no modificarla completamente y que solo pues del cover o de la canción original tenga el título, que también hay muchos de esos en el caso de The Beatles, ¿no? Que suenan totalmente a otras canciones. Sí, también depende mucho qué tan puristas seamos. hay gente que le gustan los covers un poco, pues pueden ser más holgados o hay, ya ustedes saben que también hay covers que son totalmente hechos como a tono de broma. E incluso el mismo Tintán llegó a coverear a los mismos Beatles con I Wanna Hold Your Hand. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, a lo mejor incluso hasta el agrado del artista, si son de su agrado o no. Si a mí Café Tacuba me hace un cover de los Beatles, créanme que no me va a gustar, es lo más seguro. pero habrá gente que sí le va a gustar, ¿no? Y que lo van a sentir como hecho una maravilla. ¿Sabes? Es toda una subcultura esto de los covers. Tienes tú mucha razón. En particular, este ejemplo fue perfecto. El que hizo Tintán a I Wanna Hold Your Hand, ¿correcto? Uh-huh. Quiero tomar tu mano. Que, bueno, pues la mayoría de las personas, la mayoría de los beatleros no les gusta. La mayoría de las personas que no son beatleras les hace gracia. Realmente creo que eso es parte del éxito. Y sí, hay unos que somos más puristas, pero lo cierto es que hay que mantener la mente abierta y ver toda esta variedad de culturas que se hicieron parte de la cultura Beatle. Sí, que al final, como dices, es totalmente otro tema que podríamos discutir muchísimo tiempo. Todas estas personas, personalidades de estos artistas que hicieron grandes covers de The Beatles y que incluso han pasado a la historia como parte importante de sus discografías, ¿no? Está el caso de Joe Cocker, que no podría existir una discografía completa o parte de su leyenda es coverear a los Beatles, ¿no? Y es el caso de muchos otros artistas que vamos a escuchar esta noche. Y es buen momento también, Oscar, para anunciar que este viernes estará con nosotros Marco Brito. Él nos va a presentar 5 o 6, eso no lo sabemos, depende del tiempo que tengamos, covers en español de grandes artistas. Y bueno, la lista que no la tengo enfrente de mí, pero le voy a pedir a Marco Tobar que fuera tan gentil de, mira, ya me le está pasando. Muy bien, muchas gracias, Marco. Lo que les vamos a presentar este viernes, con los conocimientos, que son muchos, de Marco Brito sobre los covers en español, los que se hicieron, son Por Favor, Señor Cartero de los Shippies, Aquí, Allá y en Todas Partes de los Tijuana Five, que no tenía yo ni idea. Pero bueno, pues ya el día de hoy voy a poder escuchar más de su música. Tu Madre Debería Saber de los Shippies, Si Me Dejaras, que es el español, la versión en español de I'll Be Back, El Amor. ¿Qué dice? Realmente Eres Parte de Mí, por supuesto, de los Buitres de Venezuela. Y Es Solo Amor con los Shippies. Esas son las rolas, los covers en español que vamos a escuchar. Este viernes Marco Brito va a estar aquí, invitado en el Círculo Beatle. También vamos a transmitir un concierto mañana, Retro Speedway, en fin, una maravilla. La programación del día de hoy, y hablamos mucho, queremos otro cover, y este cover es tan especial para alguien que yo quiero mucho, que le voy a pedir que lo presente definitivamente. Sí, yo creo que es para mí. La siguiente canción que vamos a escuchar es nada más y nada menos que I Love Her, y la amo, nada más para hacer promoción a lo de los covers en español. Está interpretada por Neil Diamond, recién cumpleañero, 74 años de edad tiene Neil Diamond, próximo a venir a nuestras tierras mexicanas. Entonces, eso es lo que vamos a escuchar enseguida. Esto es I Love Her, Neil Diamond. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. And I love her. She gave me and tenderly, a kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright as the stars that shine dark as the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. I love her. Qué potencia de voz, qué manera de interpretar. Si bien Neil Diamond no está tan considerado, tú me vas a ayudar ahorita, Oscar, dentro del género rock, sería más bien dentro del género pop, es inconfundible tanto su voz, pero además lo que hace tiene una distinción, pienso yo, que única. Sí, exactamente, su voz, que no importa que pasen los años, suena igual y no con la potencia de los años 60, de los años 70, pero sí con ese sentimiento que solamente le imprime Neil Diamond. Y tiene mucha razón, en el rock pues prácticamente está desaparecido, pero en el tema de pop, de baladas románticas, que fue, pues digámoslo así, el oasis para muchas personas que para los 70, para los 80 estaban invadidos de mucha música, digámoslo así, más moderna. Ahí estaba Michael Jackson y demás, que acapararon las vitrinas de todos los centros de diversión de en esos años, pero había un pequeño oasis para las personas románticas y que no se resistían a morir todas estas canciones románticas. Y para ese mercado estaba Neil Diamond ahí, y bueno, que hizo una gran versión de And I Love Her allá terminando el siglo pasado, y que, bueno, un gran disco donde cobrea muchas canciones de películas que a él le gustaban, entre ellas las de Casablanca, El Rey León y demás canciones, pero bueno, esta la escogió directamente de la película The Hardest Night. The Hardest Night es lo que estaba viendo. Este álbum salió al mercado en 1999, The Best of Movies de Neil Diamond. Vale la pena buscarlo, indudablemente. Seguramente son interpretaciones fuera de lo común, como la que vamos a escuchar a continuación, que yo sé que alguien aquí enfrente de mí pues también favorece mucho este grupo. Y pues yo, Marco de Plano, te quiero pedir que presentes la siguiente canción. No ha sido ningún secreto desde un principio que mis bandas favoritas son los Beatles y U2. Y es a U2 precisamente a quien vamos a escuchar a continuación. Esta canción es en vivo, es en concierto, y es de la época de la gira del Joshua Tree, es de 1988, pero aparece en el disco Rattle and Hum. Esta canción es con la que abren la película y es Helter Skelter con U2. Es un song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing the back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop and you turn and you go for a ride. Then you get to the bottom, then you see me again. We'll be right back. Hay nada más. Helter Skelter con YouTube. Maravilloso. Llegó el momento de hacer los comerciales de esta emisión y ya lo sabes, te queremos y te queremos tanto que te estamos invitando al teatro, a ti y a la persona que más quieras en el mundo, el Punto Crítico Radio y el Círculo Viro. Te invitamos a varias funciones de diferentes obras, empezando por El Príncipe Feliz, esto en el Teatro Hidalgo, sábados y domingos, funciones 11:30 y 1:30, una obra de Oscar Wilde que yo sé que vale la pena que tú vayas con tus hijos, con tu pareja, con la persona que más quieras, un clásico en el teatro. También Para Soñar Que No Estamos Huyendo, esto en el Teatro Benito Juárez, en Villalongín, número 15, en la colonia Cuauhtémoc, jueves y viernes 8 de la noche, sábado 7, domingo a las 6 de la tarde, pases dobles tenemos para ti. Esta obra habla sobre la vocación de víctima en la cultura mexicana, muy, pero muy interesante. También El Camino del Insecto, dos pases dobles para viernes, dos para sábado y dos para domingo, esto del 23 de enero al 22 de febrero, tenemos todo un mes y las funciones son viernes, sábados y domingos a las 8, 7 y 6 respectivamente en el Teatro Sergio Magaña, en la colonia Santa María La Rivera. Finalmente, H, el gordito que quiere ser cineasta, la historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión y después un fin sorpresivo, muy muy interesante. Todo febrero hasta el 13 de abril se presenta esta obra, los lunes a las 8 de la noche en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, en la colonia Guadalupe Inn. Si tú quieres ir al teatro, cortesía del Punto Crítico Radio y del Círculo Viro, escribe en nuestra página de Face o también en la página del Punto Crítico Radio y ya nos comunicamos contigo para ver cómo viene la entrega de boletos, si tienes que venir aquí a las oficinas del Punto Crítico o simple y sencillamente recoges tus pases dobles en la taquilla del teatro. Ya lo escucharon, es bastante fácil, lo único que tienen que hacer es escribirnos y además no pueden perderse de estas grandes obras y en lugares pues, bastante accesibles, ¿no? Lo están hablando de casi toda la zona centro, entonces les queda perfectamente y además es meramente familiar, entonces pueden ir a cualquiera de todas estas con toda su familia. Por favor, déjenos que los consintamos con estas obras, están maravillosas. Así como también el programa, ¿qué les ha estado pareciendo? Por favor, háganos saber sus comentarios aquí en Twitter, en Facebook. Háganos saber qué les está pareciendo. Y si quieren también que pongamos algunas otras canciones, otros covers, y hacemos otro programa y lo vamos haciendo. No nos preocupe por eso. Siendo nuestro productor, Marco, tiene ideas fantásticas. Hablábamos hace poco, justo terminando la emisión, que salimos de aquí los tres ya para regresar a nuestros respectivos hogares, que venimos platicando sobre los regalos, las sorpresas, la programación y todo lo nuevo que tenemos para este 2015, para esta novena temporada. Y sí, tenemos ya que empezar a consentir más a nuestros radioescuchas, Marco, regalarles grabaciones, MP3, bootlegs y también los videos y bueno, pues todas esas cosas que la gente le gusta mucho. Por lo pronto, vámonos con otro cover. Hay nada más, Billy Joel, concierto en Rusia en 1987. Hay nada más, cualquier cosita con ustedes, damas y caballeros, Back in the USSR. You don't have love to you all, boys. Back in the USSR. You ain't away so long. goodbye. Back in the USSR, prácticamente estamos bailando aquí en la cabina de transmisión de El Punto Crítico Radio. Estamos, la verdad es que estamos muy contentos, estamos hablando en lo que ustedes escuchan la canción, estamos hablando de estos covers que estamos presentando hace unos momentos. Oscar y yo le preguntamos a Marco, ¿quién es la persona que canta el siguiente cover? Ahorita él se los va a mencionar. Antes te comento que, como todas las semanas, en la columna El Círculo Vil del periódico El Punto Crítico, escribí sobre la entrevista que tuve la oportunidad de realizarle al ingeniero de sonido de The Beatles, el señor Jeff Emerick, quien gentilmente me regaló una hora de su vida. ¡Wow! El ingeniero de sonido de Beatles me regaló una hora de su vida y me dio unas declaraciones extraordinarias que yo no había visto en ninguna otra revista, en ningún otro medio, definitivamente. Y yo te invito a que entres a la página de elpuntocritico.com y ahí busques en Vida y Estilo, en el menú Vida y Estilo, El Círculo de Vida. Ahí puedes leer esta entrevista. Se va a publicar todavía hasta una sexta parte. El día de hoy se publicó la segunda, o sea que vienen muchas preguntas y muchas respuestas interesantes. Y si quieres dejarnos tu comentario en la página de Facebook o a través del Twitter, me voy a sentir muy contenta y muy honrada de que leas mi trabajo y comentes sobre él. Vean eso, por favor, chéquenlo, porque está muy, muy interesante. Y bueno, aquí con la envidia a todo lo que da por haber ido con esa entrevista. Pero no, es cierto, es de muy, con mucho cariño. Qué bueno que tuviste esa oportunidad, Tere. Y bueno, pues les voy a presentar la canción que vamos a escuchar a continuación. Bueno, aquí les estaba explicando quién es el señor Martin Gore. Martin Gore es la fuerza motora totalmente de Depeche Mode. Él es el compositor principal, es letrista, es además hace coros, canta algunas canciones como la canción Somebody, es tecladista, es guitarrista, es un genio de la música, el señor Martin Gore. Y él hizo un disco de puros covers que se llamó Counterfeit 2, esto en el 2003, y con él vamos a escuchar Oh My Love, pero después de eso también vamos a escuchar con los Carpenters una canción muy conocida. Ya este cover fue la primera canción que ellos lanzan, es un cover de los Beatles, y es Ticket to Ride. Entonces vamos a escuchar Oh My Love y Ticket to Ride. Time in my life, my eyes are wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my eyes can see. I see the wind, oh, I see the trees. Sky. think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The boy that's driving me mad is going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, and he don't care. Dice Oscar que la voz, la mejor voz en el género pop que él asigna es precisamente la voz de Karen Carpenter, una voz única indudablemente, pero es que muy nítida, con una fuerza muy especial. Claro, Marco Tovar y yo empezamos a decir, no, pero espérate, ahí está Barbara Streisand y La Calas. Edith Piaf. Edith Piaf, claro, o sea, no puede uno decir así abiertamente, esta es la mejor voz. Claro, cuando ya empezamos a hablar de eso, bueno, pues Oscar y nos señaló de una manera pues muy convincente que él se refería al género pop y tal vez tú estás de acuerdo con él. Si es así, escríbenos en nuestro Facebook. ¿Qué opinas? ¿Crees tú como Oscar que la voz de Karen Carpenter es la mejor dentro del género pop? Sí, hay que delimitar mucho ese círculo para decir que es la mejor. Sin duda no es la mejor voz que ha existido de todas las mujeres en todas las épocas, porque bueno, sin duda han existido mejores. Pero en cuanto al género, me parece, y más en esos años, en los años 70, muy al principio de los años 70, me parece que no había nada parecido a The Carpenters. En realidad eran muy odiados y muy gustados por muchas personas, porque en los 70s ya la gente estaba escuchando más a The Who, estaba escuchando lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y más, digámoslo así, la contracultura de lo americano a principios de los 70. Y ahí estaba John Lennon también con estas canciones de protesta, ¿no? Y por otro lado aparecían los Carpenters saludándose con el presidente de los Estados Unidos y cantando Top of the World o cantando Close to You. Entonces, en realidad, no era mucho su mercado, pero sin duda un gran talento, porque no solamente cantaba, ella inició tocando la batería y en realidad los arreglos de sus canciones son extraordinarios y como muestra Ticket to Ride, que parece otra canción totalmente diferente con la que se dieron a conocer. Como que muy fresa, ¿no? ¿Mm? En realidad, pero no por eso sin calidad, sin saber lo que presentaban al público, y obviamente tenían cualquier cantidad de seguidores. Recordemos, y lo hablábamos ahorita antes de que entráramos al aire, pues la muerte de Karen Carpenter fue todo un suceso y dejó a muchísimas personas en el mundo pues comprando sus discos y extrañándola. Sí, realmente fue una muerte muy lamentable y pues lo comentamos ahorita también fuera del aire, pero fue una vida muy triste, muy llena de oscuridades, de abismos y con toda la enfermedad que ella tenía. Y bueno, complementando un poco también lo que decía Oscar, yo insisto, yo creo que también sería difícil decirlo incluso sobre su época, porque también recordemos estaba Janis Joplin, The Mamas and the Papas, que son voces totalmente distintas, pero finalmente con un gran talento también estas voces, ¿no? Pero sí, Karen Carpenter, de mis favoritas también como voces femeninas. Una leyenda que de plano se niega a morir. Y vamos a escuchar a otra leyenda, esta, pues, de varias cosas, ¿no? De la batería de varios grupos, el señor Phil Collins. Hay nada más. Hay Genesis. Nada más de Genesis, por supuesto. Él nos va a interpretar. De The Beatles, Golden Slumbers, Carry That Weight. The End, la mando rápidamente para que tengamos chance de regresar, platicar con ustedes y despedir el programa con ustedes, el señor Phil Collins. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Lullaby. Boy, you're gonna carry that weight. pues no, no queremos, pero ya nos tenemos que ir como siempre. El programa se va rapidísimo. La realidad es que todos estos covers nos han dado tanto material de qué hablar. Muchas sugerencias de mira, ve esta canción, búscala en YouTube. Hablamos ahorita de Phil Collins y la importancia de su trayectoria, pero el asunto es que ya nos tenemos que ir. No queremos, nos estamos despidiendo. No olviden escuchar el Círculo de Oviedo mañana, miércoles. ¿Qué tenemos mañana miércoles, Oscar? El Red Rose Speedway, y tenemos muchas versiones muy interesantes de este gran disco, y esto es a petición de ustedes. Ustedes nos han pedido mucho que pasemos canciones de este disco, entonces, bueno, esta es meramente complacencia, un programa dedicado al Red Rose Speedway, un gran disco de Paul McCartney. Indudablemente, jueves Traveling Wilburys, volumen 1 y volumen 3. Viernes viene Marco Brito a presentarnos sus covers, bueno, no sus covers, los covers de muchos grupos en español de las canciones de The Beatles. Va a estar muy interesante. También tenemos un concierto, ¿correcto, Marco? Exactamente, tenemos un concierto de los Beatles en Suecia. Es realmente un bootleg y además tiene el plus de que es este bootleg en especial era el bootleg favorito de John Lennon. Ah, pues qué maravilla. Entonces, el viernes, la primera mitad del programa, escuchamos el concierto de The Beatles, favorito de John. Y la segunda mitad, como es viernesito, echamos buena plática con Marco Brito y que nos cuente, que nos hable. Él sabe muchísimo de todo este movimiento aquí en México y Latinoamérica en español, de los grupos que coverearon a John, George, Paul y Ringo. Y yo soy Tere Chacón y ya nos tenemos que ir. Esto fue el Círculo Beatle. ¿Ya? Incorporate. Los agarré desprevenidos. Sí se nota. Bueno, gracias a todos. Mañana, Red Rose Speedway. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. Just have to let it go. People asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and look at me as if I lost my mind. I tell them there's no hurry, I'm just sitting here doing time. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll.